a buscar y apretar. No quiero despertar, mañana es laboral. Quiero dormir contigo y despertar. New Orleans, una noche en New Orleans. Una noche en New Orleans. Si me dices que sí, te prometo una noche en New Orleans.